Atención, faltan 10 segundos. Para que comience una nueva edición de la Radio Urbana que disparará directamente a tus sentidos toda tu música, opiniones y las bandas emergentes que remecen la escena nacional. Ponte cómodo porque aquí comienza una nueva edición de Radio Espacio. Así es, chilenos, aquí comienza una nueva edición de Radio Espacio, edición 53, donde difundimos lo mejor de la escena independiente nacional. Mi nombre es Mauricio Béjar y los voy a acompañar por este camino donde vamos a tener harta cosa, ¿no? Harta banda nueva, mucho material de bandas que ya han sonado por acá. También vamos a tener música en vivo, otro desenchufado, uno más para la historia de Radio Espacio aquí en el estudio, en el Living Studio de la Radio Urbana. Queremos dar la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes a esta, la edición 53. Recuerden que, como siempre, ya tenemos habilitado nuestro mail radioespacio@hotmail.com para que se puedan comunicar con nosotros. Así también está habilitado ya desde este minuto el chat para la edición en vivo en este minuto, cuando ya son las 15:03 de este lunes 8 de marzo de 2010. Seguimos entregando toda la fuerza a toda la gente que lo está pasando muy mal en todos los lugares, todos los rincones de nuestro país, donde azotó con mucha fuerza el terremoto y el posterior tsunami. Mucha fuerza, muchachos, a no olvidarse de nuestros compatriotas. La ayuda tiene que continuar. Y desde aquí, desde el último rincón de Santiago de Chile, estamos con todos ustedes, amigos. No los olvidamos, para nada. Oigan, miren, para esta edición 53 tenemos harta música, ¿no? Pero tenemos cuatro bandas que ingresan oficialmente al círculo de amigos de Radio Espacio. Es el caso de la banda Furia, los amigos de Warchest, Roberto Toledo y la banda Agüita Perra. Esas son las cuatro bandas que van a ingresar oficialmente en esta edición 53 a nuestro círculo de amigos. Y por supuesto vamos a tener mucha música, como la que vamos a empezar, ¿no? En este minuto vamos a partir con bien arriba, ¿no? Con muy buena música, música independiente, que llega desde Santiago a cargo de los muchachos de Los Pipeños. Vamos con el tema Se Metió en Tu Casa, edición 53 de Radio Espacio. A todos en menos que compraste un auto último modelo. Te hizo ir los domingos al mall a gastar la plata que nunca existió. Te hizo acusar a tus compañeros en el trabajo en el colegio y tu pellejo está primero. Te hizo comprar un celular, el más caro que nadie te llama. Tiene camarita y te sacas fotos, la que luego subes a tu propio fotolog. Te hizo comprar el CD de Shakira, hacer yoga y tomar jugo de piña. Te hizo ser todo lo que no eres. Te hizo huevón a la cuenta que debe. Te hizo pelear con papá. Te hizo ganar. Cuando gana el de lado, te hizo tomar antidepresivo. No tuviste esperanza de tirarte un río. Te hizo pelear en la mesa con familiares, el dinero es tu problema. Te hizo creer que eres poderoso porque tienes buena pega y un auto muy loco. Te hizo cortar por la derecha, ellos traen la paz, derrota delincuente. Te hizo comprar el mercurio el domingo y qué pasaste con él en el super rocarrito. Te hizo ser un jaguar, ¡ja, ja! Iglesia América, la bandera más linda. Viva Chile capitalista. Te hizo pelear con papá. Te hizo ganar más de un. Capitalismo con empanadas, sigue atento. Ahí estamos partiendo con todo, la edición 53 de Radio Espacio, junto a Los Pipeños, con su tema Se Metió en Tu Casa. Hoy un gran abrazo para Francisco, Sebastián y Marcelo, ¿no? Que son los que dan vida a Los Pipeños. Mayor información sobre ellos, simplemente www.myspace.com/lospipenos. Ojo con eso, www.myspace.com/lospipenos. Para poder escuchar otro material y mayor cantidad de canciones de Los Pipeños. Y ojo con Marcelo Varas, ¿eh? Que él está con un proyecto solista también. Y próximamente vamos a tener algunas sorpresas en cuanto a eso aquí en Radio Espacio. ¿Eh? Ojo con eso. Oye, nos estaban consultando algunas bandas por ahí cómo tienen que hacerlo para poder ser parte de este círculo de amigos. Es sumamente simple, amigos. Tienen que enviarnos un correo a radioespacio@hotmail.com. Y desde ahí les enviaremos un listado con datos que necesitamos de la banda para poder presentarlos como corresponde, ¿no? Para que sean parte de este gran círculo de amigos. Eso sí, hay que recordar, como todas las semanas les decimos, que hay una gran lista de bandas que van a sonar a través de nuestro programa, por lo cual hay una cierta demora. Pero mientras antes envíen su correo, mejor, así ya pasan a ser parte de este círculo de amigos llamado Radio Espacio. Unos que ya enviaron su correo hace un tiempo y van a ser parte oficialmente desde este capítulo 53 de esta radio son los amigos que van a sonar a continuación. Estamos hablando de la banda Furia. Es una banda de Santiago, ¿no? Que nos ofrece todo el rock, el metal, el psycho melódico, ¿no? Una banda que funciona desde el año 2004. Sus integrantes son Antonella Basilio en voz, Ricardo Rodríguez en bajo, Nicolás Chilling en guitarra, Gabriel Loyola en guitarra y Francisco Muñoz en batería. Esta banda de Santiago llamada Furia. Y si les parece, vamos a seguir de inmediato con la música para ir avanzando muy rápido por esta edición 53 de Radio Espacio para escuchar a la banda Furia con su tema Desvanecer aquí en la edición 53 de Radio Espacio. Porque tú me Ahí escuchábamos el tema Desvanecer de los amigos de Furia, banda de Santiago que es parte oficialmente ahora del círculo de amigos de Radio Espacio. Bueno, si usted quiere saber más sobre ellos, es súper simple. En realidad no es tan simple, pero tiene que poner mucha atención para poder obtener mayor información de los chicos de Furia. Porque el MySpace es así, miren. Es myspace.com/eghttp://myspace.com/furia. Está bien como se los dije, se lo deletreo, miren. Es www.myspace.com/. Y ahí tienen que poner eghttp://myspace.com/furia. Tal cual. ¿Lo entendieron? Para poder, o búsquenlo en Google, también puede ser, ¿eh? Para poder obtener mayor cantidad de información de los muchachos que sonaban con su tema Desvanecer, la banda Furia. Ojo que esto es parte del disco Resiste de estos chicos de Santiago. Bueno, saludamos, por cierto, a Antonella, a Ricardo, a Nicolás, a Gabriel y a Francisco, que son los que dan vida a esta banda de Santiago, Furia. Muchas gracias, chicos, por ser parte de esta historia llamada Radio Espacio. Oye, miren, algo que nos llena de fuerza y de orgullo es el... Nos están haciendo una pequeña nota como radio, porque nos enteramos, de hecho, eso es muchas gracias a ustedes, ¿no? Que somos el podcast de música más escuchado de Chile. Muy bien, ¿eh? El podcast de música más escuchado de Chile. A eso ha llegado Radio Espacio, a eso ha llegado el interés por las bandas independientes. Así que esto es un agradecimiento gigante para todos ustedes, los auditores, que semana a semana nos escuchan, ya sea en www.radioespacio.tk o en podcaster.cl. Es muy importante, por ejemplo, le recordamos a la gente que está escuchando en este minuto del programa que deje su comentario, ¿no? Todas las semanas queremos saber sus opiniones, sus sugerencias, sus reclamos, ¿no? Sus quejas también, ahí en el muro de Podcaster. Usted ingresa a podcaster.cl y Radio Espacio siempre está dentro de los más votados y dentro de los más escuchados de esa página, de ese portal, ¿no? Entonces, para que sea más grato, ¿no? Y que sea más directo, usted tiene que dejarnos su comentario. Es súper importante para nosotros saber la recepción de ustedes. Así que no lo olvide para que vaya dejando su comentario ahí y, bueno, y sigamos siendo el podcast de música más escuchado de Chile. ¿Ah? Un título que no es menor, ¿no? No es menor. Bueno, otra cosa es que, por ejemplo, estamos muy orgullosos de todo lo que pasó este fin de semana con toda la escena independiente. Hubieron una cantidad de tocatas que se fueron armando. De hecho, nosotros promocionamos en el capítulo pasado algunas, pero muchas otras tocatas salieron después de que el programa ya había salido al aire. Por eso no las pudimos promocionar. Pero el fin de semana estuvo lleno de tocatas a beneficio. Las cuales, de verdad, un aplauso por la música independiente que se puso las pilas para poder ayudar con su arte, con su música, a todos los amigos que están más necesitados allá, sobre todo, no sé, en la costa de la Quinta Región, en la región del Biobío y en la región del Maule, que fue donde más fuerte golpeó este terremoto. Entonces la música también se puso las pilas y ayudó. ¿De qué manera? Haciendo tocatas, que algunas fueron para juntar dinero para ellos, otras directamente... alimentos no perecibles, ropa, en fin. La música se puso las pilas este fin de semana y es algo realmente destacable lo que está haciendo, lo que hizo y lo que sigue haciendo, porque en Panfleto Acústico también la tenemos otras, todo lo que está haciendo la escena independiente nacional por los amigos que lo están pasando muy mal en este minuto. Nosotros vamos a seguir con la música, vamos a ir en un ratito más con la gente que está en el chat en este minuto en vivo, cuando son las 3 de la tarde con 17 minutos, vamos a ir con la música que nos llega desde, oye, mira, tremendo tema, desde Santiago, con los amigos de Bitter Dusk, porque vamos a escuchar lo nuevo de ellos, algo que no ha sonado aún aquí en Radio Espacio. Estamos escuchando el tema Amanecer de la Galaxia. toda la potencia de Vitor Dusk con su tema Amanecer de la Galaxia. Excelente tema, muy bueno, ¿no? Como comentan aquí en el chat también, muy bien, que les gustó el tema que estaba sonando, Amanecer de la Galaxia, de los muchachos de Vitor Dusk. Mayor información sobre Leo, Meche, Fabi y Rats, a quien le enviamos un abrazo, por cierto. Simplemente myspace.com/bitterdusk. Bitterdusk es B larga y doble T-E-R Dusk. D-U-S-K. Bitterdusk. Para que pueda obtener acceso a otros temas de esta banda de Santiago que nos ofrecía el tema Amanecer de la Galaxia. Amigos de la casa ya, que han sonado varias veces por acá. Los chicos de Bitterdusk. Oye, buenísimos los temas que han estado sonando en esta edición 53. Oigan, bueno, les quiero recordar que tenemos el grupo donde pretendemos juntar 50.000 personas que apoyen a los músicos independientes. ¿Esto dónde? En Facebook. Usted nos busca como Juntemos 50.000 Personas que Apoyen a los Músicos Independientes y puede hacerse partícipe de este grupo, que queremos demostrar toda la gran cantidad de bandas, o sea, y de seguidores que tienen las bandas independientes, y que es un movimiento bastante poderoso, ¿no? A pesar que los grandes conglomerados radiales y televisión y todos los medios tradicionales en general no le den ningún espacio a todas estas bandas de tremenda calidad como lo podemos descubrir aquí todas las semanas, ¿no? A través de los programas que ya tenemos 53 semanas al aire junto con esto. Queremos enviar de inmediato también un saludo a la gente que nos sigue en Buenos Aires, Argentina, donde salimos a través de la señal de Radio Express. Por allá nos transmiten. Un saludo para todos los hermanos argentinos y que siguen la música independiente nacional. Recuerden que por ahí, bueno, más adelante vamos a conversar un poco sobre eso, pero hay algunas bandas chilenas que van a ir a tocar por allá, ¿no? Estamos hablando justamente de los muchachos de Terraplén, Mala Imagen, van a andar tocando por allá en Mendoza, si no me equivoco. Así que muy, muy atentos los amigos argentinos cuando estén estas bandas chilenas por allá, para que vayan a ver la calidad de bandas independientes que andan dando vuelta en el circuito aquí en Chile, para que no se lo pierdan por ningún motivo. Nosotros vamos a seguir por esta edición 53 de Radio Espacio y les voy a presentar a otra banda, ¿no? Y vamos a seguir en la misma onda, ¿no? En la onda de Vitor Dusk. Sigamos en esa misma, ya. Mira, porque les voy a presentar una banda que lleva por nombre Warchest. Ellos son de Santiago, ¿no? Y claro, también hacen un estilo así, un metal, ¿no? Con tintes de thrash, ¿no? Y también algo de progresivo. Así que para conocer más de los chicos, por ejemplo, les cuento que sus integrantes son Cristian Peláez en guitarra y voz, Domingo Vial en guitarra, José Tomás García en bajo, Patricio Javier Peláez en batería. Esta banda que lleva por nombre Warchest. ¿Les parece si vamos de inmediato a descubrir qué dejaron en nuestro buzón amigo los muchachos de Warchest para ser parte de esta historia llamada Radio Espacio? Escuchamos el tema The Entrance. Second one bets. toda la potencia de una banda que se une a esta gran familia llamada Radio Espacio en este capítulo 53, los chicos de Warchest. Oye, bueno, el tema. Estamos bien, ¿eh? Bueno, Warchest, como les dije, banda de Santiago. Y queremos enviarle un gran abrazo a Cristian, a Domingo, a José Tomás y a Patricio, que son los que dan vida a esta banda de Santiago llamada Warchest. Si usted quiere obtener mayor información de ellos, simplemente ingrese ahí al myspace.com/warchestband, WARCHEST band, para que pueda obtener otros temas de los amigos que ingresan oficialmente a este círculo de bandas independientes llamada Radio Espacio, con el tema que escuchábamos, The Entrance. Bueno, buena la banda, Warchest. Oye, bueno, quiero recordarles que tienen que votar por la banda que más les ha gustado de esta edición 53, ¿no? Ahí en www.radioespacio.tk se encuentra un ranking donde usted puede votar por uno o más de uno de las bandas que más le agradaron de esta edición 53. Para la gente que está escuchando esto en la edición en vivo, recuerden que una vez que termina el programa, ahí se publica el ranking. El que lo está escuchando como podcast ya se encuentra disponible. Para que lo tengan claro, por si lo buscan ahora, claro, evidentemente todavía está el ranking de la semana pasada, donde ganó claramente la banda Eclipse, ¿no? Fue la que más gustó de la edición anterior, que fue la edición 52. La banda Eclipse fueron los que más tuvieron votos, junto a los muchachos de Pelados de A500. Eso fue en la edición 52. Pero usted deje su preferencia ahí en www.radioespacio.tk por la banda que más le gustó, ¿no? Que más le agradó de esta edición 53. ¿Ya? Oye, mira, esto lo vamos a tirar al tiro al aire, ¿no? Porque Radio Espacio va a hacer su primer evento, su primer gran evento, ¿no? Como nosotros, como producción, ¿no? Esto va a ser el día 15 de abril. Esto va a ser en la sala de la SCD de Bellavista, ahí en Santa Filomena 110. Este va a ser nuestro primer evento masivo, donde vamos a tener dos bandas en el escenario y una producción de Radio Espacio para todos ustedes. De hecho, vamos a tener entradas de regalo para ustedes también y queremos verlos ahí presentes cuando sea eso. Nosotros más adelante, más cercano a la semana, porque esto es el 15 de abril, pero más cercano a eso le vamos a ir dando más datos sobre esta presentación que vamos a tener ahí en la sala de la SCD de Bellavista, donde Radio Espacio está haciendo su primer evento oficial, ¿no? Así que estén muy atentos a eso, porque desde la próxima semana ya le vamos a tener bastantes más datos sobre esa presentación que va a ser ahí en la SCD de Bellavista el jueves 15 de abril, para que lo tengan súper claro, ¿ya? Vamos a tener entradas de regalo para ustedes. Vamos a estar nosotros ahí también. Si usted va como público, también se va a poder acercar al micrófono amigo de Radio Espacio, que va a estar ahí, va a estar reporteando todo eso para que usted se acerque y dé sus opiniones, sus impresiones. Puede conocer a producción, por ejemplo, que es un personaje a esta altura. Puede conocer a producción, claro, claramente. De hecho, si quiere, se puede llevar a producción para su casa. No hay ningún problema, aquí no nos hace falta en lo más mínimo. Usted puede llevarse a producción y nosotros seguimos haciendo el programa de igual manera. Así que no hay problema con eso. Bueno, nosotros vamos a seguir con la música para que sigan disfrutando de esta edición 53. Ya, mira, esta banda es de San Felipe, amigos ya de la casa, ¿no? Que llevan por nombre Ícaro Band. Ya, vamos a escuchar un tremendo tema de esta banda de San Felipe que lleva por nombre Diablo. Vestido de mujer, viene camuflado y viene confiado. desde San Felipe. Era la música de Ícaro Band con su tema Diablo. Un abrazo, Álvaro, Cristian, Christopher, Franz, Diego y el segundo Álvaro también. Un abrazo para ustedes, chicos, de Ícaro Band, banda amiga de la casa. Oye, mayor información sobre ellos, myspace.com/theIcaroBand, D-S-T-H-E, Ícaro con K, Ícaro Band, para que obtenga información de los muchachos de San Felipe, Ícaro Band. Oigan, no se despeguen de la transmisión de Radio Espacio, porque recuerden, como les dije la semana pasada, para los que estuvieron muy atentos, hoy nuevamente vamos a tener música en vivo, aquí en el Living Studio de Radio Espacio. Claro, vamos a tener música en vivo. De hecho, queremos agradecer a los muchachos de Disfónico, que estuvieron la semana pasada realizando su desenchufado por acá. Esta semana nuevamente vamos a tener banda por acá. De hecho, ya vamos a tener la décima banda que llega hasta acá a realizar su desenchufado. Estamos bien, ¿eh? ¿Cómo ha avanzado este programa, ¿eh? Debe ser gracias a producción. Debe ser, claro. Está bien eso. Claro, porque van a venir unos muchachos a realizar un desenchufado aquí en el Living Studio para todos ustedes. Recuérdenlo. Y recuerden que es muy importante que después que termine el programa, comenten ahí en podcaster.cl qué les pareció. Ya tanto el desenchufado, tanto las bandas que sonaron y la realización completa del programa, en realidad. Es sumamente importante para nosotros tener su opinión. Así como la gente, por ejemplo, que está participando activamente del chat. Ya tenemos clásicos en el chat. Por ejemplo, los muchachos de Terraplén ya se vuelven clásicos. Llegan primeros a la lista. Claro, cuando empieza la programación, Superhombre Moldún, Max también. Bienvenido, Max, a esta transmisión del programa 53. También teníamos a la gente de La Caja, que también estaba presente en el chat, y tenemos bastante gente escuchando en vivo, y también los invitamos a que puedan ser partícipes de este chat que está habilitado ahí en www.radioespacio.tk, para que lo tengan sumamente claro, ¿ya? Bueno, nosotros vamos a seguir con esta edición. Mira, vamos a ir con un solista, ¿no? En realidad es un solista, pero suena como banda. Él hace toda la creación de lo que vamos a escuchar a continuación. Es un amigo que ingresa con este tema a este círculo de amigos, ¿no? Claro, porque estamos hablando de Roberto Toledo. Él es de Santiago. Mira, nos cuenta que su música puede ser un post-punk, un pop o una trova alternativa. Bueno, eso lo pueden juzgar ustedes. Él compone y se inició este camino musical desde el año 2005. Claro, y él solo trabaja con los bajos, las guitarras, las voces, las secuencias y los arreglos. Así que si les parece, vamos a ir de inmediato a escuchar a Roberto Toledo, que nos dejó un tema para presentarse frente a todos ustedes, la gran familia de Radio Espacio, con su tema Los Ricos. ¿Qué pasa con los ricos? Van a comprar a la Vega, compran hasta parafina, la Toyotomi los calienta, dan vuelta los medidores para llenar sus piscinas, compran todo con factura para no perder el IVA. ¿Será la crisis a nivel mundial o el billete no quieren soltar? Dan un silbido al pasar por un tag. Puta, los ricos también están mal. Ay, ay, ay. ¿Qué paradoja más grande? La crisis de la riqueza generará más pobres. La crisis desnuda la insuficiencia de un paradigma económico. Un enfoque que hizo del egoísmo su virtud central y de la pasividad su modelo de política pública. Es la crisis, como ya hemos dicho, de la codicia y la especulación como valores suspectores del sistema. Es la crisis del mercado cooptado por el interés particular en desmedro del bienestar colectivo. Según ha reconocido una importante cadena, varias farmacias habrían coludido para subir artificialmente los precios de una serie de medicamentos. Y llegan las vacaciones, ya no van ni a Florida. Se mezclan con el rotaje, hasta en Cachagua y en Viña. será la crisis a nivel mundial, o el billete no quieren soltar, dan un silbido al pasar por un tag. Puta, los ricos también están mal, ay, ay, ay. Será la crisis a nivel mundial, o el billete no quieren soltar, dan un silbido al pasar por un tag. Puta, los ricos también están mal, ay, ay, ay. Ahí escuchábamos el tema Los Ricos de Roberto Toledo, un amigo que forma parte ahora de la gran familia de Radio Espacio, ¿no? Para mayor información de Roberto Toledo desde Santiago, ¿no? Ingresa ahí al myspace.com/rtmusicavirtual. myspace.com/rtmusicavirtual. Y mira, escuchábamos el tema Los Ricos de su quinto trabajo, Mala Cueva Social Club. Está bueno. Así que un abrazo para ti, Roberto. Gracias por enviar tu trabajo a nuestro mail, radioespacio@hotmail.com. Ya lo saben, radioespacio@hotmail.com. Recuerden que viene música en vivo, porque a nosotros nos gusta tener música aquí para todos ustedes, aquí en el estudio. Claro, en el pequeño Living Studio, desde el último rincón de Santiago de Chile, donde se realiza esto llamado Radio Espacio, que es el espacio oficial, ¿no?, de los músicos independientes. Bueno, como comentaba al principio, ahora que hay más gente también conectada y que hemos recorrido ya el capítulo 53, nos van a hacer una nota. Nos avisaron, nos llegó un mail, vamos a ver que hay que la veracidad de eso, pero porque nos avisaron que somos el podcast musical más escuchado de Chile. El podcast musical más escuchado de Chile. Y esto gracias a las bandas que suenan a través de este gran programa, porque las bandas lo engrandecen. Aquí con producción y yo echamos todo a perder, pero cuando suena la música se arregla todo de inmediato. Así que muchas gracias a las bandas, que son las que le dan vida a esto llamado Radio Espacio. Oye, pero mira, para nosotros es sumamente importante que cumplan la misión de la semana. Recuerden que ustedes tienen que asistir por lo menos a una tocata a la semana. De esta manera, apoyar a los músicos, porque hay mucha preparación detrás de una tocata. Y los costos para ingresar a las tocatas son sumamente bajos. Entonces, nuestro deber como auditores de la radio y como seguidores de la música independiente es asistir a una tocata por lo menos a la semana. Y usted dirá, ¿pero a qué tocata voy? Pero simple, usted tiene que ir a buscar un lápiz y un papel, porque ahora llegamos al panfleto acústico. Claro, panfleto acústico, donde le vamos a decir dónde están las mejores tocatas de esta semana. Claro. Porque, por ejemplo, vamos a partir este mismo miércoles, este miércoles 10 de marzo, porque a las 22 horas se va a estar presentando la banda Aislación, ¿ya? Donde van a estar presentando los temas de su disco 10 razones para ser imperfecto. Saludos a Aislación, recuerden que estuvo sonando la semana pasada acá en Radio Espacio. Y también van a presentar algunos temas de su próximo álbum, donde ahí en el House of Rock and Blues, esto queda en República de Israel 960. Recuerden, Aislación en el House of Rock and Blues en República de Israel 960. Esto es en Dula Almeida con Salvador. Dula Almeida, sí, Dula Almeida con Salvador está ahí para que puedan acercarse. Y ojo que los muchachos de Aislación, así de simple, quieren que usted ingrese gratuitamente, pero para esto tiene que confirmar su presencia. ¿A dónde? Miren, nos pueden escribir de parte de Radio Espacio, así de simple. Le dicen que yo les dije, tienen que escribir a manager.aislacion@gmail.com. manager.aislacion@gmail.com. Le dice que van de Radio Espacio y podrán ingresar gratuitamente ahí al House of Rock and Blues para disfrutar de la música de Aislación este miércoles 10 a las 22 horas. ¿Qué tal? Para que no digan que no le estamos avisando, que mucha gente después nos dice, oye, pero es que yo no tengo plata para ir a... Ahí tienen música gratis incluso. Usted envía el mail ahí, dice que va de parte de Radio Espacio, le dice que producción le dijo, ¿ya? Y puede entrar gratuitamente ahí al House of Rock and Blues en República de Israel 960 para disfrutar la música de Aislación. El día jueves, el jueves 11, a las 21 horas se van a presentar los grupos NE y Urus ¿Dónde esto? En la sala SCD de la del Plaza Vespucio. Eso allá en Vicuña Maquena, 7110. Este es el local 110A. Pero claramente usted llega al estacionamiento de Plaza Vespucio, ahí donde está la sala de la SCD. Con un valor de 2.000 pesos para que vaya a disfrutar de la buena música de NE y Urus este jueves 11 a las 21 horas. El viernes 12, mira, el viernes 12 tenemos una tocata de parte de los muchachos de Bitterdusk, los que estuvieron sonando hace un poco rato aquí en la edición 53. A las 22 horas van a estar tocando ahí en el Classic Club. Esto queda ahí en Recoleta 1904. Es este, la línea 2 en el Metro Cementerios, ¿ya? Y para que se acerque más y tenga mayor información de ellos, simplemente acérquese al perfil de Bitterdusk en Facebook, porque van a estar confirmando con qué otros grupos van a estar. Ahí le van a dar mayor información. Los muchachos de Bitterdusk, este viernes 12 a las 22 horas, ahí en el Classic Club, Recoleta 1904. ¿Ya? Está muy bien. Pero ojo, porque el viernes 12 también, a las 22 horas, en el Opium Bar, se van a estar presentando los muchachos, los amigos de la casa, Terra Plen, que van a estar lanzando su EP Remixes. ¿Ah? Esto van a estar junto a la banda Mala Imagen. Tremenda tocata. ¿Dónde? En el Opium Bar. Bombero Núñez 359, pleno barrio Bellavista, ¿no? Y ojo que la entrada tiene un pequeñísimo valor de 1.500 pesos. Así que no se lo puede perder. Y ojo que va a estar Radio Espacio también con el micrófono amigo ahí. Así que si quiere mandar un saludo a alguien, o simplemente quiere acercarse a producción, claro, tiene que ir al Opium. Más encima van a tener más invitados los muchachos de Terra Plen. Claro. Así que ya lo saben, este viernes 12 a las 22 horas en el Opium Bar, Bombero Núñez 359, Terra Plen lanzando su disco, su EP Remixes, junto a Mala Imagen, por un valor de 1.500 pesos. Queremos verlos a todos ahí. Repletemos el local. Que no pueda caminar con mi micrófono. Que producción me tenga que cubrir, ¿no? Es la idea, ¿ya? El viernes 12, en el Opium, Terra Plen y Mala Imagen. No se lo pueden perder, ¿ah? ¿Eh? Ojo. Hoy, de hecho, vamos a estar ahí, este viernes. Prendidísimos vamos a estar ahí. A la música de Terra Plen y Mala Imagen. No se lo pueden perder, muchachos. El día sábado, ojo que mira, esta tocata también va en ayuda a la gente del sur, ¿eh? Siguen las tocatas en ayuda a la gente del sur, muy bueno. El sábado 13, desde las 18 horas, se van a presentar Robot de Mimbre, 93 Octanos, Óxido, Sembrando Terror, Sicario, Raíz Terca y Hacho. ¿Dónde? En el Centro Cultural Caja Fuerte, esto en República 97, ¿ya? Por un valor de 1.000 pesos más un alimento no perecible. ¿Qué mejor? 1.000 pesos más un alimento no perecible. Y la música independiente también se pone en ayuda a la gente que lo está pasando muy mal en el sur. Así que ya lo sabe, ahí tiene. Recuerde que tiene que ir a una tocata por lo menos a la semana. De estas que le damos aquí y solo aquí en Panfleto Acústico. Claro, comentan ahí en el chat que va a estar muy buena esa tocata del Opium. Me la están recomendando en específico. ¿Por qué? Porque la gente de Terra Plen y la gente de Mala Imagen van a estar dando un show de altísimo nivel. Así que no se lo pueden perder. Y aparte va a estar la gente de Radio Espacio, ahí en una esquinita. Tan tímidos como siempre ellos, van a andar por ahí. No sé si me van a llevar a mí en realidad. La gerencia, cuando lo invitan así, va la gerencia, van todos los que manejan el holding, son los que llegan allá después de las tocatas. No. El pobre conductor lo dejan aquí barriendo. Así funciona la cosa. Así que, bueno, en fin. Ya andáis llorando, van a decir. Oye, sigamos con la edición 53 mejor. Claro, porque mira, les voy a presentar a otra banda que también se une a nuestro círculo de amigos de este capítulo 53. Estamos hablando de los muchachos de Agüita Perra, ¿ya? Banda de Santiago, ¿no? Mira, que tienen un estilo que es un rock ecléctico power pop. ¿Ah, cómo está eso? Un rock ecléctico power pop. Una banda que funciona desde el año 2007 y sus integrantes son Sergio Gorigoitía en primera guitarra y voces, Alejandro Chulz en batería, Nelson del Canto en guitarra rítmica y voces, Javier Castillo en voz, guitarra y percusiones y Fabián Sepúlveda en bajo y voz. Así que si les parece, vamos con de inmediato con su tema, con el cual ingresan oficialmente a este círculo de amigos Radio Espacio, los muchachos de Agüita Perra, con El Sol de Chocolate. Sol de Chocolate, el tema de Agüita Perra, de esta banda de Santiago, que nos ofrecía todo su rock ecléctico, power pop, ¿no? Bueno, con este tema Sol de Chocolate, ellos ingresan oficialmente al círculo de amigos de Radio Espacio. Claro, mira, para mayor información de ellos, simplemente cliqué ahí el www.myspace.com/banda-agüita-perra. Se lo deletreo, es banda, después W-U-I-T-A, perra. Para que no ponga agüita, es banda agüita perra, para escuchar otros temas de esta banda de Santiago. Un abrazo, por supuesto, a Sergio, a Alejandro, a Nelson, y a Javier y a Fabián, que son los que dan vida a Agüita Perra. ¿Les parece? Ya. Oigan, bueno, les quiero recordar, como les comentaba hace un rato, que el día 15 de abril, anótelo en su agenda, el día 15 de abril se va a estar realizando el primer evento Radio Espacio, donde en la sala de la SCD de Bellavista, ya, ahí en Santa Filomena 110. Las bandas que van a estar son dos bandas, dos grandes bandas, dos grandes amigos en realidad. Porque va a estar la banda Eclipse y los muchachos de Atalaya. Dos bandas que también han llegado hasta acá a realizar su formato acústico. Pero ahí en la sala de la SCD vamos a estar con todo enchufado. Nada acústico, con todo el power, así que no se lo pueden perder. Más adelante vamos a estar regalando entradas para eso también, ¿ya? Para que estén muy atentos, porque esta semana tenemos una reunión de coordinación ahí con la gente que... ¿ah? Con los grandes ejecutivos de parte de Eclipse, los ejecutivos de Atalaya. Y vamos a tener una gran reunión ahí. Y vamos a ver todo esto para que ustedes salgan todos beneficiados. Les vamos a regalar entradas. Vamos a tener un evento redondo para llenar esa sala completísima y tener una gran jornada de evento Radio Espacio. ¿Ya? Para que no se olviden. Ahora los encargados de seguir con la música en esta edición 53. Vamos a dejar en el escenario, ¿no? Claro. Porque ahora viene Diego, Damián, Esteban y Gonzalo, a quienes les enviamos un abrazo. Son los muchachos de La Caja. Claro, porque vamos a escuchar a esta banda de Santiago que nos va a dejar un tema que lleva por nombre Una Espera, La Caja, aquí en la edición 53 de Radio Espacio. Una espera que me atrapa. Ahí escuchábamos a La Caja con el tema Una Espera. Si usted quiere saber más de esta banda de Santiago, simplemente cliquee ahí en su computador el www.myspace.com/lacaja2009. Ojo que es La Caja 2009 con número, La Caja 2009 en el MySpace, para obtener más información de esta banda de Santiago que nos acompañaba con el tema Una Espera, aquí en la edición 53 de Radio Espacio. Bueno, pero como yo les adelanté, en esta edición 53, nuevamente íbamos a tener música en vivo. Y no cualquier música, porque se encuentran aquí en el estudio los muchachos de Mala Imagen. ¿Cómo están, muchachos? Bien. Bueno, ¿cómo llegaron primero? Gracias primero por llegar acá hasta el último rincón de Santiago de Chile a realizar su desenchufado. Ahí nos costó un poco por los hoyos que habían en el camino, ¿eh? A raíz de. Ah, perfecto. Estábamos medio complicados, mandamos un saludo a toda la gente que está mal por el tema del terremoto. No es nada chistoso, pero esperamos que se repongan rápido. Bueno, por otro lado, llegamos bien, súper acogedor acá. Pensamos que era más grande. Pero bueno, de hecho siempre le decía el último rincón, el pequeño living studio de Radio Espacio. No, claro. Pero alcanzamos a caer justo, súper acogedor, súper entrete acá, súper rico. Perfecto. Oye, bueno, para la gente que ustedes han sonado varias veces aquí en Radio Espacio, pero para los auditores que sepan quiénes son los que dan vida a Mala Imagen, si se pueden presentar. Bueno, mi nombre es Nelson Rojas, soy guitarrista, vocalista de la banda. Les voy a dar ahora con el batero. Con el batero, va para allá el micrófono. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Claro, en cualquier horario, ¿no? En cualquier horario, digamos. Mi nombre es Gabriel San Martín, soy el baterista de la banda Mala Imagen. Perfecto. ¿Y por allá? Buenas, mi nombre es Ariel Pozo, soy el bajista y contrabajista, en este caso en el acústico, en Radio Espacio. Claro, correcto, porque, bueno, de hecho le decimos de inmediato a los auditores que en este minuto ustedes ya pueden ingresar a www.radioespacio.tk para que puedan ver los videos y las fotografías, porque aquí también ha llegado un contrabajo al pequeño Living Studio, ha logrado... ¡Éjale! Claro, ha logrado entrar una batería, un contrabajo y perfecto. Oye, bueno, ¿les parece si vamos de inmediato a la música y luego seguimos conversando con los muchachos de Mala Imagen? ¿Con qué tema vamos a partir esta sesión acústica? Vamos a comenzar con nuestro primer single, un tema llamado Rating. Perfecto, entonces vamos con Rating, Mala Imagen, formato acústico, aquí en Radio Espacio. Thank you. Escuchábamos el tema Rating de los muchachos de Mala Imagen, que han llegado hasta acá, hasta el último rincón de Santiago de Chile, para realizar su formato acústico. Oye, muy bien partimos, ¿eh? Bueno, ustedes ya habían realizado un formato acústico, ¿no? Si me puedes contar un poquito sobre aquellas experiencias. Esta no es la primera vez que hacen. Sí, la otra vez en el Star Bar, con el sello, nos tocó hacer una presentación. Igual fue... nos costó. ¿Sí? Bastante, porque tenéis que ambientar todo lo que es rock, hacerlo sencillo. Claro, claro, algo más íntimo, ¿no? Claro. El rock es muy, muy extrovertido, esto tiene que ser muy, sumamente íntimo. Claro. Pero de hecho se han adaptado perfectamente por lo que estamos escuchando en este minuto en la presentación que están realizando acá. Oiga, cuénteme, muchachos, ¿ustedes cómo le ha ido en las grabaciones? Porque yo tengo entendido que tienen un EP. De hecho, lo tengo entendido porque ya me lo regalaron. De hecho, lo tengo aquí en la mano. Un EP de una manufactura bastante, bastante profesional, ¿eh? Hay que decirlo, está muy, muy bueno el EP que lleva nombre Jaque al Rey. Si nos cuentan un poquito más sobre este trabajo. Por allá, va a pasar el micrófono. Bueno, básicamente, desde lo que significa el disco, digamos, y lo que significa un poco el título del disco, Jaque al Rey, tiene que ver un poco con la forma en que nosotros entendemos la música, como una manifestación real de lo que ocurre en la sociedad, y nosotros tratamos de eso, cristalizarlo en lo que hacemos con nuestros instrumentos. Las letras en general de Mala Imagen hablan de cosas que pasan alrededor nuestro, en lo cotidiano, ya, de aquellos son que construyen poder, etcétera. O sea, son letras bien cercanas, digamos, bien cotidianas dentro de lo que... Eso, digamos, es lo que tratamos de hacer. Tratamos de que la gente sienta que cada canción de Mala Imagen es parte de lo que ellos viven cotidianamente, respecto a la condición que tenemos en Chile... cuando los poderosos, digamos, siguen siendo poderosos y los débiles siguen siendo débiles, digamos. Oye, pero por lo que veo, ustedes tienen bien clara toda la línea de Mala Imagen. ¿Desde cuándo están ustedes juntos como músicos que ya tienen clarito el camino, digamos? Mira, esta banda se formó en septiembre del 2007, por lo tanto llevamos 2 años y 6 meses juntos. El primer año básicamente fue componer temas, echar a andar un poco el concepto. El año 2009 fue el año como del boom y el comenzar a tocar en vivo, a presentarse harto, y hemos tenido la suerte de rotar por los locales grandes de Santiago. Hemos tocado harto en La Batuta, Rock y Guitarra, House of Rock, La Suite, etcétera. Hemos tenido bastante suerte y tenemos varias presentaciones prontamente. Tocamos el 12 de marzo ahora con los amigos de Terraplén. Correcto, claro. En el Opium, que va a estar presente Radio Espacio ahí viendo nuestro show. Así dicen. Exactamente. Sí. Así dicen. Bueno, la gente de Terraplén fue la que se atrevió a llevar a la gente de Radio Espacio todos los gastos pagos. Yo no tengo muy claro si tienen noción de qué significa eso, pero vamos a estar ahí cubriendo aquella presentación. Oye, bueno, de ahí vamos a ver todo el tema de las tocatas. Tenemos que conversar mucho, pero los muchachos claramente no vinieron a conversar aquí. Lo que vinieron a hacer es música, así que si les parece vamos a seguir con otro tema. ¿Con qué tema vamos a ir a continuación? Ahí se devuelve el micrófono a Nelson. Vamos con un tema que es bien sentimental. Ya. De hecho, nos cuesta tocarlo en vivo cuando estamos con guitarra eléctrica, porque es como para tocarlo acústico. Ah, perfecto, o sea, un tema hecho como para este formato. Claro. Y habla de todas esas personas que se van a vivir lejos de su casa, tu primera experiencia yéndote a vivir solo, weón, cagándote de hambre, que nadie te hueve cuando te levantás a la hora del culo. Perfecto. Tiene ese sentido el tema. Ah, ya. Y es bien sentimental, que es bien distinto a lo que hacemos normalmente. Ya, ¿cuál es el nombre del tema? Lejos de casa. Lejos de casa. Entonces lo dejamos con Mala Imagen en su formato acústico aquí en la edición 53 de Radio Espacio. Estupendo el segundo tema de los muchachos de Mala Imagen que están realizando su acústico aquí en el Living Studio de Radio Espacio. Oye, muy lindo tema, ¿eh? Grafica perfectamente lo que me comentabas antes de tocarlo. Sí. Hablé un poco de las letras. Las letras de Mala Imagen, bueno, yo he tenido la suerte de verlo en vivo, por algo ya tengo una idea, una noción de que para qué lado apuntan. Pero tú, Nelson, si nos puedes contar un poco, en realidad contarle a todos los auditores, ¿de qué tratan un poco las líricas de Mala Imagen? Las líricas, primero que nada, si buscan una banda que cante canciones de amor, que raye en cebollerismo y cosas por el estilo, no. No la va a encontrar aquí. No, acá no. Ya, perfecto. Que cambien de inmediato de página, vayan a otro lado, porque aquí no va a estar. ¿Qué pueden encontrar aquí escuchando Mala Imagen? Cosas de la vida como esto, que te va a ir lejos, cosas críticas, como tenemos otro tema que se llama Jugando con el Mundo, una crítica directa a George Bush. Ya, perfecto. Primer tema, Rating, que tocamos, que habla de todas las tetas, potos y toda esa weá que muestran en la tele para poder venderte un vil producto. Correcto. Ese tipo de cosas críticas. Otro tema, gol tras gol, que habla de todos los goles que te han venido pasando históricamente. Ah, perfecto. En general, que es uno que otro, digamos, ¿no? Son bastantes. Claro. Ya no nos van a pasar más todavía, pero claro, bueno. Bueno, perfecto. Oye, bueno, y ustedes ya tenían, estábamos hablando del EP, que de hecho yo estoy muy agradecido porque me lo habían traído de regalo, en realidad para la radio, Jaque al Rey. Ustedes están en proyecto de sacar un disco ya, digamos, larga duración, ¿no? ¿Eso más o menos tiene una fecha? ¿Cómo por allá va la voz autorizada para Ariel? ¿Eso tiene una fecha? ¿Cómo va el trabajo de ese disco? Claro, soy el productor y bajista de la banda. Ah, perfecto. El jefe, mira, podríamos decirle, ¿no? No. Ya, perfecto. Como Daddy Yankee, el Big Boss. Ah, ¿no? Ya. Perfecto. El reggaetonero del grupo. Ah, perfecto, ya. No, mira, estamos en etapa de preproducción de nuestro primer larga duración. Vamos este primer semestre a comenzar a grabarlo bastante pronto. Ya se está trabajando en las maquetas del disco. Y la idea es lanzarlo a mediados de año, julio o agosto, calculamos más o menos que debiese estar listo. Un disco con 11 temas, yo creo, muy potente. Ah, pero siempre va a ser lanzado el año 2010. Va a ser lanzado el año 2010. Ah, perfecto. Claro. O sea, estamos a puertas ya que salga ese trabajo. Ya estamos trabajando en las maquetas, en corregir ciertos arreglos, la sonoridad del disco. Pero viene muy bueno, muy bien producido, muy bien grabado. Y se viene algo potente, bueno, y esperamos que camine bastante bien la cosa. Oye, perfecto. Bueno, vamos a estar muy atentos aquí, como siempre, en Radio Espacio, cuando llegue ese momento del lanzamiento. Ahora, bueno, ¿con qué vamos a seguir con la música? Los muchachos van a seguir realizando el acústico para todos ustedes. ¿Con qué tema vamos a ir ahora? No sé si... Vamos con Balas de Plata. Que Balas de Plata. Precisamente tiene que ver con algo que decía aquí nuestro guitarrista Nelson. Habla precisamente de los millones y millones que se gastan en armamento, digamos, en la milicia chilena y en general en el mundo, comparado con los millones y pocos millones que se gastan en salud, en educación, en vivienda. O sea, los derechos humanos quedaron relegados para dar paso a las pruebas de las Fuerzas Armadas y de los F-16, F-18 y todos esos aviones, tanques y armamentos hermosos que vemos marchar aproximadamente una vez al año y que no sirven para nada más que eso. Perfecto. Esto se llama Balas de Plata, por esa plata que se gasta inútilmente, creemos nosotros. Excelente, entonces los dejamos con Crítica Directa, de la forma que nos gusta, con música. Los muchachos de Mala Imagen, aquí en el capítulo 53 de Radio Espacio. Yeah. Espectacular el acústico que estamos viviendo aquí en el Living Studio de Radio Espacio junto a los muchachos de Mala Imagen. Hoy está saliendo impecable, ¿no? Hay que decirlo. Bueno, yo como auditor, yo me pongo como auditor también, ¿eh? Yo me extrapolo de mi papel de conductor y estoy escuchando, está increíble. Muy bien lo que están haciendo, chicos. Mira, quiero tocar un tema que en este mundo tan globalizado ustedes deben tener muchos lugares en internet donde los pueden ubicar, donde los auditores que están escuchando en este minuto y les ha gustado lo que están escuchando, pueden saber más de ustedes, pueden escuchar otros temas, dónde los pueden encontrar, cómo, cuál es el cibermundo de Mala Imagen, en definitiva. Bueno, Mala Imagen se encuentra presente en varios sitios, pero está todo concentrado en nuestro propio sitio web, que es www.bandamalaimagen.cl. Ahí encuentran información de la banda, la historia, los temas, fotos, archivos para descarga, etcétera. También tenemos el clásico MySpace, que es www.myspace.com/malaimagen. Y también tenemos páginas de fans en Facebook, así que pueden encontrar bastante información de nosotros concentrados, o sí, en el sitio propio. Ya, ¿y algún mail de contacto para la gente que los quiera contactar directamente para llevarlo a algún lugar? Se ponen ¿alguna presentación, digo yo? Sí, lógicamente, sí. Se pueden contactar directamente con nosotros en malaimagenrock@gmail.com. Perfecto, esos son los sitios entonces donde ustedes pueden acceder a mayor información de esta banda Mala Imagen, que está realizando su formato acústico en este minuto. Cuénteme una cosa, ¿la misma formación desde el principio? Siempre. Sí, la misma formación desde el principio. En un primer momento yo conocía a Nelson, el guitarrista, por bandas anteriores de muchos años atrás. Nos conocimos porque compartimos escenario un par de veces, digamos. Ya, perfecto. Y llegó del cielo, digamos, en la escasez de bajistas en general que hay en Chile. Ariel Pozo, que aparte de ser bajista, es productor, analista informático, 300 cuevas, y aparte contrabajista. Oye, pero a todo esto es verdad, los bajistas son medio turbios, ¿no? ¿No? Parece que a nosotros nos tocó una historia, ¿eh? Nos tocó una historia. No, Ariel, no, es un tema que Ariel es el menos turbio que hemos tenido, digamos. Nos tocó una historia del primer bajista que tuvimos. Que le dijimos, ya vamos, nosotros con eso siempre pensamos que la banda tenía que siempre salir hacia adelante. Ya. Y tuvimos un bajista que pensó, weón, que esta era como un juego. Entonces tuvimos dos meses ensayando, de hecho, y le decíamos, ya mira, para la próxima semana apréndete los temas. Y nosotros con Nelson, en la seriedad de lo que significa Mala Imagen, decíamos, ya te pasamos los temas en CD, te los pasamos en todo, lo pasamos en todos los formatos. La tarea para la casa, ahí chita, ya. Claro, pasaron dos meses y no se sabía ninguno. Ah, perfecto. Y cuando estábamos a dos días de pasarnos a la sala mensual, o sea, que significa eso, poner plata, poner lucas encima de la mesa. Correcto. No nos contactó, no nos llamó, no recibió llamadas, el teléfono apagado. Y después nos enteramos por un foro de música, audio música creo que era, que él ya estaba juntando personas por otra banda. Yo quiero mandarle un mensaje al tiro. No sabe de lo que se perdió, ¿cachai? Perfecto, claro, ya. Entonces con dedicatoria a la... Pero con Ariel, nada. Ariel llegó al cielo, puso al tiro las lucas, puso todo, se puso en campaña. Y ahora tenemos, yo creo, uno de los mejores bajistas de Chile. Y además contrabajista. Ah, perfecto. Sí, bien, bien. Ya. O sea, ahora el problema es el baterista, ¿no? Por ahí va la... Sí, el baterista le callampa. Ojo que está hablando el baterista ahora, para que claro, entiendan cómo el chiste. Para que entiendan el chiste, digamos. Ya, perfecto. Oye, cuéntame una cosa. Bueno, vamos a seguir con música con los muchachos de Mala Imagen. ¿Con qué tema vamos a ir a continuación? Ahora viene el Rey de la Montaña. El Rey de la Montaña. ¿Si nos cuentas un poquito sobre ese tema? Rey de la Montaña, a lo mejor la letra no... A primera vista no se entiende muy claro. Ya. Pero es la historia de un hombre que tuvo mucho dinero, mucho poder en algún momento y al otro momento no tuvo nada. Ah, perfecto. Quedó botado. Ya, entonces... De hecho tiene un poco relación con la carátula del disco. Ya, mira. Ya, bueno, hay que ponerle atención que la carátula del disco sale un tablero de ajedrez, el cual sale el rey, ¿correcto? Rodeado de peones. Claro. Perfecto. Por eso se llama Jaque al Rey. Jaque al Rey. Perfecto. Claro, más claro a dónde. Ya. ¿De qué forma podemos derrocar al rey? Tienen que estar todos los peones unidos para poder... Mira, tiene todo un simbolismo perfecto. Es un demo chico, son cuatro temas, pero tiene un concepto detrás. Y los temas también están hilados, tienen un poco conceptual la cosa. Ya, perfecto. No es un EP cualquiera que juntaron cuatro temas que estaban grabados y están ahí por casualidad. No. Y el disco también se nos va a venir interesante con el tema de la carátula. Nos gusta jugar harto con ese asunto, así que... Perfecto. Entonces, bueno, mayor expectativa se crea frente al futuro trabajo de Mala Imagen. Y nosotros seguimos con la música de los muchachos en formato desenchufado, aquí en Radio Espacio. Thank you. Seguimos disfrutando del desenchufado de Mala Imagen aquí en el capítulo 53 de Radio Espacio. Muy bien, chicos, muy lindo el tema, oye, muy bueno. Oye, bueno, lo que estaba tocando el tema hace un rato, Ariel, era sobre las tocatas, ¿no? Ustedes tienen harta cosa agendada, ¿no? Harta presentación. De hecho, tienen unas presentaciones bien interesantes que incluso son fuera de nuestro territorio nacional. Así que no sé si nos cuentan un poquito sobre eso mismo, ¿no? Sí, mira, tenemos varias tocatas bien interesantes. La primera, como dije hace un ratito, es este 12 de marzo con nuestros amigos de Terra Plen. Vamos a estar ahí en el Opium en Bellavista. Opium, claro. ¿Ya? Gran banda Terra Plen, muy potente en vivo, muy buena banda, así que no se lo pierdan, va a estar buenísimo eso el viernes 12 de marzo en el Opium. Después tenemos nuestra primera gira internacional, vamos a estar tocando el 10 y 11 de abril en el Festival Mendoza Rock, donde vamos a tener la suerte de compartir escenario con bandas como Divididos. Nada menos, así que va a estar bien interesante. Bueno, en realidad Divididos va a tener la oportunidad de tocar con ustedes. Exactamente, ¿no? Vamos, claro. Le vamos a dar un par de autógrafos a la gente de Divididos, a la señora del vocalista de Divididos, que es Natalia Oreiro, también. Ah, también, claro. Ya, perfecto. De hecho, deben estar súper nerviosos por encontrarse con ustedes, ¿no? Así claro, exactamente. Perfecto. Oye, bueno, ¿eso de dónde salió? ¿Cómo fue esa? Porque esa fue una invitación que mandó un colectivo argentino a la gente de Sello Craving. Ya. Así que nos extendieron la invitación a nosotros y a Terra Plen también. Así que vamos a compartir escenario doblemente con ellos acá, primero en Santiago, en el Opium el 12 y después el 11 y 12 de abril en Argentina. Así Oye, que, claro, porque fuera de broma, tremenda oportunidad de mostrarse, sí, para. Sí, exacto. O sea, es una oportunidad que única, creo. Única, y en un mercado gigantesco como el argentino, muy rockero, un país con mucha tradición rock and rollera, así que nosotros estamos felices, hay una oportunidad única. Perfecto. Pero ahí ya van con todo eléctrico. Sí, todo ya. eléctrico. Claro, porque también contemplo un poco a los auditores que lo que están haciendo ustedes ahora es un formato más íntimo, es un formato acústico, preparado para esta ocasión, que es el formato que realizamos aquí en Radio Espacio, algo más íntimo, pero ustedes son puro power, puro rock, ¿no? Sí, en verdad nosotros como que nos caracteriza un poco el show en vivo, digamos. La energía que entregamos al público, tratamos de que el público y Mala Imagen sean uno. De hecho, el último evento que tuvimos, la última tocata, digamos, nuestro guitarrista Nelson, al que apodamos de dos formas, Pelado y Mono. Pelado por claramente la calvicie que tiene, y Mono porque a él le da por saltar de lugares insospechados. Ah, perfecto. Y además de saltar, a veces, ahora con su nuevo instrumento, se va a tocar a donde el público. Claro. La última vez bajó, caminó 20 metros entre el público. Y bueno, eso es lo que nos está diciendo. En el fondo, tratamos de hacer todo bien, tratamos un poco de ampliar nuestro formato. Creemos que la condición musical que nosotros tenemos tiene que ver con un poco mostrar la fuerza que tiene la imagen en vivo, pero ser capaces también de mostrar un poco de buena música en formatos como este. Creemos que ambas dos cosas son igual de importantes para una banda, pero nosotros en vivo, como te digo, somos un show casi teatral, si es que no efectivamente teatral. Somos una banda que va a entregarle power a toda la gente que nos vaya a ver. Ninguno de ustedes que nos vayan a ver va a salir arrepentido. Todo lo contrario, van a salir con ganas de seguir sintiendo Mala Imagen en la sangre y en las venas. Bueno, de hecho nosotros aquí en Radio Espacio podemos dar fe de eso, porque nosotros estuvimos ahí en dicha presentación, ahí en el Rock y Guitarras, y fuimos testigos de toda la potencia de Mala Imagen en vivo. Pero amigos, de esta manera... De hecho, se agradecen los comentarios que hiciste. Ah, perfecto. En uno de los capítulos, no recuerdo cuál fue. Oye, ahí me pilla la producción, de ahí tendría que tirar la cola. Bueno, tomando ya atrás la producción. De bueno, nosotros de esta manera estamos despidiéndonos de los muchachos de Mala Imagen, que se van a cerrar. Obviamente ellos se despiden con música, claramente, que es lo que vinieron a hacer. Van a hacer un tema más aquí desenchufado, así que los micrófonos son suyos para todos los datos, los saludos, todos por allá tienen un par de datitos también, para que todo lo que quieran, los micrófonos son suyos de Radio Espacio. Saludos a mi mamá, a mi abuelita, a mi tía. Perfecto. Un saludo a toda la gente que nos ha seguido, a la gente que está ahí con nosotros. Esto es complicadísimo, salir a tocar, llevar los instrumentos, acarrear, es todo un trabajo que hay detrás, y ojalá que la gente nos apoye en la parte que es más fuerte para nosotros, la parte en vivo. Correcto. Ojalá que la gente nos vaya a ver, y el show es bastante interesante, así que... Y ves un poco el concepto de este último tema, Entre el cielo y el infierno. Ah, perfecto. Bueno, también vamos a... Hay un par de datos por ahí que tú querías pasar, bastante importantes para esta fecha que estamos pasando, ¿no? Sí, bueno, tiene que ver un poco con la catástrofe nacional que vimos hace un tiempo, el quinto terremoto más importante, más grande y catastrófico de la historia del mundo, digamos. Y nosotros, bueno, yo particularmente, Gabriel, estoy trabajando con la Federación Estudiante de la Universidad de Chile. Estamos ahí recopilando comida, estamos enviando voluntarios a los lugares más afectados, estamos recopilando dinero también, recibimos cualquier tipo de colaboración. Entendemos que una banda que habla sobre la crítica social, que le habla a la sociedad de frente y que dice las cosas como son, no puede quedarse ajena y no puede estar lejos de la afección más clara y grave que ha tenido Chile en los últimos años. Bueno, los invito en todo caso en ese sentido a visitar un poco la FECH, ir con algún alimento, ir con alguna donación. La FECH queda en Vicuña Maquena, en una calle que se llama Periodista José Carrasco Tapia, como a 4 cuadras, caminando de norte a sur por Vicuña Maquena, encuentran la calle Periodista José Carrasco Tapia, está lleno de letrero donde dice FECH ayuda, y van a cachar al tiro, digamos, donde tienen que ir, así que agradeceríamos, no solo nosotros, sino todo Chile, su aporte en esta, por supuesto, generosa unión de voluntades para construir, digamos, un país mejor, sobre todo en condiciones donde el país está sufriendo mucho, mucho la catástrofe. Oye, ¿sí? No, de verdad, un aplauso. Muy bien. Mira, aparte de excelente músico, muy bien la labor que estás realizando en este minuto. Algo que se agradece y lo agradezco de verdad como chileno, que gente como tú también esté aportando a esta terrible situación que estamos pasando. De verdad, muy bien. Don Ariel. Lo último, quería agradecer obviamente a Radio Espacio por la oportunidad, a Mauro por toda la buena onda, por la posibilidad de estar acá presentando este show. Y también un saludo especial a todas nuestras bandas, amigos, tenemos grandes amigos en la música que han estado acá, los chicos de Jekyll que estuvieron hace poco, son grandes amigos nuestros, un abrazo grande a ellos. Vamos a tener hartas tocatas con ellos, sí, siempre estamos rotando con ellos, la gente infísica, hay mucha banda buena, Terraplén, mucha banda buena que rota por el circuito, así que un abrazo grande a todos ellos. Y obviamente la gente de Kraving, y muchos amigos que tenemos en el rubro de la música. Ya, así que un gran abrazo a todos ellos. Bueno, nosotros agradecemos que ustedes hayan llegado hasta acá, hasta el último rincón de Santiago de Chile, para realizar este desenchufado para toda nuestra gran audiencia. ¿Con qué tema nos vamos a despedir? Tú recién me estabas hablando sobre eso, porque de esta manera ustedes se despiden con música. Nosotros de verdad agradecemos que hayan llegado hasta acá para realizar este desenchufado para todos nuestros auditores. ¿Con qué tema vamos a ir ahora, amigo mío? Lo voy a presentar igual como lo presentamos en vivo cuando tocamos con guitarra eléctrica y con todo. Ah, perfecto. Esto este es un tema instrumental, pero se llama Entre el Cielo y el Infierno porque refleja la paja que es llevar equipo, pararse a tocar, probar sonido, terminar a la hora del queso, después ir a dejar los equipos. Ese es el infierno que nosotros vivimos, tocata, tocata. Pero el cielo es estar tocando para toda la gente, estar arriba del escenario, pasarlo la raja. Esa weá es el cielo para nosotros. Así que esto es Entre el Cielo y el Infierno. Perfecto, entonces, Mala Imagen se despide con Entre el Cielo y el Infierno, aquí en el desenchufado del capítulo 53 de Radio Espacio. entre el cielo y el infierno, ¿no? Los amigos de Mala Imagen cerrando su desenchufado aquí en el Living Studio de la Radio Urbana Radio Espacio. Oye, muchas gracias a la gente de Mala Imagen y muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en esta edición 53. De esta manera, nosotros estamos llegando al final de este capítulo. Muy, muy agradecidos, ¿no? De todas las personas que estuvieron, por ejemplo, escuchándonos en vivo a través de nuestro chat. Ya cuando son las 16:46 de la tarde de este lunes 8 de marzo. Muchas gracias, no sé, a Max, a Terraplén, a Superhombre de Moldoom, a La Caja, a Ser Como el Agua, a Eclipse, los amigos de Eclipse, un gran abrazo para ustedes también, a Elías Layton, a Payo Rock, a Sergio Gori y a todos los que estuvieron conectados en esta edición en vivo. Y también recordarles que comenten esta edición ahí en podcaster.cl. Para los que están escuchando en vivo, en un ratito más va a estar disponible el link para que puedan dejar sus comentarios de esta edición 53 de Radio Espacio. Así también en un ratito más van a estar listos los videos de la presentación de Mala Imagen. Una increíble presentación, de verdad, un increíble acústico vivido aquí en la edición 53 de Radio Espacio. Bueno, nosotros nos vamos a despedir con música, como siempre, de unos amigos de la casa. Estamos hablando del grupo Elefante Gonorrea, que, bueno, ahí enviamos un gran abrazo a Alejandra, a Gonzalo, a Marco, a Irina, a Jorge y a Guti, que son los que dan vida a esta banda. Mayor información de ellos, simplemente en el MySpace como Elefante Gonorrea, de esa misma forma. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo, nos vamos a encontrar la próxima semana, nuevamente el lunes a las 3 de la tarde con una nueva edición de Radio Espacio. Y ojo que vamos a tener nuevamente música en vivo aquí mismo, vamos a tener otra vez un desenchufado de estos que ya llevamos 10 desenchufados, 10 bandas que han llegado hasta acá y tenemos mucha banda más por descubrir. Su formato acústico aquí en el Libre Estudio de Radio Espacio. Muchas gracias por estar una semana más conectados junto con la música independiente. Muchas gracias por sus comentarios, por su compañía y nos encontramos el próximo lunes a las 3 de la tarde en una nueva edición de Radio Espacio. Bueno, los voy a dejar con Elefante Gonorrea y su tema Elocuencia. No se olvide de comentar y de votar por su favorito en www.radioespacio.tk. Nos encontramos el lunes. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. Tengo fuerza de seguir, pero no puedo dormir. Con la adrenalina mil, solo tengo que salir. ¡Wow! ¡Qué apetito! Creo que voy a vomitar. Mi cerebro está vacío, me lo quieres rellenar. Yo no quiero ir a la iglesia, el cura me quiere violar. La elocuencia deja ser. Deja ser, deja ser. La elocuencia deja ser. Concluye una nueva edición de la Radio Urbana. Será hasta la próxima semana, donde descubriremos nuevos sonidos, nuevas tendencias, nuevas bandas emergentes en Radio Espacio. Hasta la próxima.